luna llena se escucha como un rumor el canto de la sirena, la novia del pescador. El canto de la sirena, la novia del pescador. Luceros multicolores brillan en el firmamento y a su luz los pescadores van remando mar adentro. Y a su luz los pescadores van remando mar adentro. Hey, hey. En luna llena se oye un rumor, canta la novia del pescador. En luna llena se oye un rumor, canta la novia del pescador. Miami, José María Fuentes y Alejandro, los reyes del buen sonido. La mañana ya regresa el pescador trayéndose en su atarraya el fruto de su labor, trayéndose en su atarraya el fruto de su labor. Canta la novia del pescador. En luna llena se oye un rumor.